Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada hoy, como todos los viernes, en nuestro horario de mediodía, en el que siempre hacemos un adelanto de la previa del fin de semana, de lo que nos va a esperar en estos próximos días. Queremos destacar como cita fuerte de este fin de semana a nivel deportivo y organizativo la novena travesía solidaria La Petaquina, que organiza, como saben, el Club de Senderismo Los Tres Caminos, y que este año va a beneficio del colectivo de ayuda al pueblo indígena CAPI, una ONG ubriqueña que en este caso ha sido la elegida para donar ese dinero recaudado por los participantes en esta travesía, que, como decimos, se recupera después de 2 años sin que se hubiera podido celebrar, por los motivos que todos sabemos, y que esperemos y esperamos que mañana pues vuelva a contar con una alta participación, dado el objetivo, el interés social de esta excursión, de esta ruta o de esta salida al campo, como la denominan también los componentes de La Petaquina, que insisten, de Los Tres Caminos, queremos decir, que insisten en que sobre todo es una jornada de convivencia, una jornada de campo y de convivencia, un paseo asequible a casi todo el mundo o a todo el mundo prácticamente y a todas las edades, y que arrancará desde el centro de la Avenida de España, enfilará las cumbres, los olivares, el Tejar, el sendero hasta la Fuente de Fátima, el camino de la depuradora, la carretera de la piscina y el final, de nuevo en nuestra localidad, en este caso, en la Plaza del Jardín, donde se ofrecerá un pequeño ágape para los participantes. De nuevo, Los Tres Caminos que vuelven a la carga, organizativamente hablando, ya no solo en lo que se refiere a sus actividades sociales de club, sino ahora abierto a toda la ciudadanía y por una causa solidaria. Novena travesía solidaria, la Petaquina. Nosotros también nos vamos a quedar pues con los horarios que nos esperan de las citas de este fin de semana. Vamos a tener fútbol, vamos a tener baloncesto y vamos a tener fútbol sala en nuestra localidad. Y además también vamos a tener citas fuera de Ubrique, en la que van a participar ubriqueños. Una de ellas, la más destacada sin duda aquí cerca de nuestra comarca, será la nueva edición de los 101 kilómetros de ronda en 24 horas. Los 101 kilómetros de la Legión, el tercio Alejandro Farnesio será encargado de poner en marcha todo este espectáculo deportivo, toda una infraestructura espectacular para cubrir una prueba que ya se ha convertido en una clásica del panorama del ultrafondo nacional e internacional. No vamos a tener una participación ubriqueña especialmente extensa como en otros años, pero vamos a tener algunos ubriqueños allí corriendo y andando y haciendo todo lo posible para terminar esos 101 kilómetros de recorrido. Nosotros tenemos constancia ya de algunos participantes y estamos a la espera de conocer otros. Por ahora podemos adelantar lo siguiente. Eso sí, si alguien va a estar presente y quiere que nosotros pues le hagamos seguimiento, nos los tendría que intentar al menos transmitir para que lo tengamos en cuenta en una lista donde van a haber más de 7.000 participantes. Pues son los siguientes: Juan Rubiales, Francisco Javier Coronil Olmedo, José Antonio Ramírez, Sebastián Agüera, Javier Bautista y Juan Carlos Domínguez Román. Son, ya decimos, de los que nosotros hemos tenido constancia que están inscritos y van a participar. Hemos sabido de otros que estaban inscritos y que por diferentes motivos no van a poder tomar la salida, y otros muchos que lo hubieran querido pero no entraron entre los elegidos a la hora de coger dorsal. Mucha suerte a todos ellos. E insistimos, si alguno que nos estén escuchando están inscritos, van a participar, no lo hemos nombrado, nos lo pueden transmitir y nosotros ya le haremos el seguimiento correspondiente y lo incluiremos en nuestra crónica la próxima semana. Bien, eso por un lado. Por otra parte, hoy queremos hablar también, enseguida nos quedamos, ya decimos, con las citas de lo que va a ser el fin de semana, pero hoy nos queremos quedar hablando de una prueba que se celebró el pasado fin de semana en Obarco de Valdeorras, en Ourense. Estamos hablando del Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta, absoluto y máster. Una prueba a la que acudió un ubriqueño, en este caso Eduardo Gómez Díez, que estuvo presente en esta cita, que terminó en la posición 51ª de la general, de la clasificación general absoluta, con un tiempo de 31 minutos 45 segundos. Ya saben que su mejor marca la lograba el pasado año, a principios de este año en Valencia, 31:16, y este año pues tiene la intención de intentar bajar esa marca, bajar de los 31 minutos. En este caso no ha podido ser, pero se ha seguido moviéndose sobre ese tiempo, sobre ese minuto que es el minuto, son los 31 minutos. Eduardo Gómez se desplazó aquí junto con sus compañeros del Utrerano Atletismo. Y bueno, pues esto también confirma que ya ha cerrado lo que es su participación esta temporada en la competición de Dual Long Cross y vuelve a la carrera, en este caso a su distancia favorita, como son los 10 kilómetros. Pues vamos a hablar precisamente con Eduardo sobre este campeonato de España, su primer campeonato de España de 10 kilómetros en ruta, y lo vamos a hacer ya porque lo tenemos esperándonos al otro lado del teléfono. Eduardo, buenas tardes. Muy buenas. Obarco de Valdeorras, en Orense, acogió el Campeonato de España de 10 kilómetros en el que ya competías o ya has competido en la categoría absoluta, ¿no? ¿Qué tal te fueron las cosas? Pues la verdad que bastante bien por allí, por Orense, un fin de bastante bueno de convivencia con el equipo, y ya pues pudimos poner la guinda al pastel el domingo en la carrera de 10 kilómetros, y bastante contento. ¿Qué tal era el recorrido, el circuito al que se tuvisteis que enfrentar? ¿Digamos, era factible para intentar hacer marca? Pues la verdad que el circuito no tenía mucha complicación aparente, ya que era en la propia calle de mitad de pueblo. Para hacer un símil, vamos a compararlo con la avenida. Y era eso, era una recta de 1.600 metros a la que hacíamos una ida y una vuelta, y allí dábamos tres vueltas. Al principio picaba un poco para abajo y después ya la zona de meta era un pelín cuesta arriba. Vamos, muy muy ligera, pero que a ritmo rápido pues se notaba. ¿Y tú cómo llegabas a este campeonato de estado de forma? ¿Llegaste en buen momento? Pues yo la verdad que llegaba en buen momento de forma, bastante motivado y bastante confiado de mí mismo, tras haber conseguido 3-4 semanillas bastante buenas de entreno. Yo sabía que iba a ser muy difícil rebajar mi marca de Valencia, los 31:19 que conseguí en Valencia, ya que la marca que hace en una carrera como un 10 kilómetros ya es muy implícita de recorrido. Sabía que allí el recorrido iba a afectar, también la calor iba a afectar, pero bueno, yo quería moverme sobre 31:45, 32, y al final lo que hice, así que bastante contento. Claro, porque estamos hablando de un circuito, como tú dices, al que de ida y vuelta, al que hay que darle además tres vueltas al mismo circuito, todos esos giros te hace perder décimas de segundo, que luego se van acumulando. La temperatura, ¿no? Porque, bueno, ha sido el primer fin de semana con calor y Ourense es un lugar donde se alcanzan altas temperaturas y decimos que todas estas cosas influyen, ¿no? Ahí está, los giros de 180 grados, la verdad que te hacían frenar bastante el ritmo, y también pues la calor, que competimos, la hora fue un poco mala en ese sentido, ya que competimos a las 12 menos cuarto, y ya pues el sol apretaba. Hacían sobre 28, 29 grados, pero bueno, la verdad que había un punto de avituallamiento porque pasábamos tres veces, así que bien, te refrescaba un poco y ya. Bueno, tú, entre tu objetivo, como nos comentas, estabas en ese 31:45-32. No estaba en tu mente intentar bajar de los 31 minutos, que bueno, es el próximo escaloncito, ¿no?, que te has puesto. ¿Cómo te planteaste entonces la carrera y cómo se desarrolló? Yo sabía que tenía que moverme en torno a los 31, 45, 32 minutos. Y eso, como me había confiado, pues en la primera parte de la carrera salió bastante rápida, ya que es eso, ya salía un poco cuesta abajo, va al ritmo de lo que marcan los demás. Entonces, en un 10 kilómetros al principio es difícil controlarse. Después, la segunda parte de carrera, pues se hizo un poco más lenta, intentando no pegar petardazo característico de que si te has pasado los primeros 3 kilómetros y aguantando hasta el kilómetro 10, intentar llegar en la mejor posición posible y ya está. Vamos, por lo que he podido ver por las fotografías ahí, te hiciste con hicisteis un pequeño grupito, ¿no? Con 4 o 5 corredores que prácticamente sí, desde que marcaron, desde que dieron el pistoletazo de salida, pues ya se forma la hilera de corredores y ya pues intenta no perder comba de la carrera, no quedarte solo y resguardarte siempre en un grupito. Ya más o menos en el kilómetro 6-7 ya me quedé un poco más solo, me tocaba más tirar a mí, y ahí es cuando empiezas ya a sufrir verdaderamente y cuando tienes que apretar psicológicamente y para que el ritmo no decaiga. Bueno, terminaste en la posición 51ª, el tiempo pues 31:45, en ese aspecto lo clavaste. Y como no puede ser de otra manera, el nivel de este Campeonato de España es altísimo. Hemos visto que hasta 11 corredores han bajado de los 30 minutos. Ya en esta categoría, en la absoluta, la que ya te toca por edad, la exigencia vemos que es altísima, ¿no, Edu? Sí, la verdad que eso ya, el salto de categoría, es algo que se nota. Bueno, de hecho, este año sigo siendo sub-23, lo que pasa que en las pruebas de ruta pues no hacen esa división de categoría sub-23. Y me toca competir con los absolutos. Además, para remarcar, viendo los años de los participantes y pues calculando yo propiamente mi clasificación sub-23, pues podría decir que he sido campeón de España sub-23. Pero bueno, como no está en ninguna clasificación, pues eso se queda para mí. Pero bueno, contento de haber conseguido una posición 51 en mi primer campeonato de España de 10 kilómetros ruta. Ya decimos, bueno, en esos primeros puestos gente nacida en el 96, como fue Jesús Ramos, que se llevó la victoria con 29-14. Bueno, supongo que en ese aspecto, ya que lo comentamos, este es tu último año sub-23, ¿no? Sí, este es mi último año sub-23 en atletismo. Por ejemplo, en triatlón me quedaría el año que viene otro año más como sub-23, triatlón, duatlón. Sí. Así, el año que viene tengo que intentar aprovechar ese último año, ya que el salto a la categoría absoluta es difícil y los primeros años cuesta, pero bueno, estando motivado y sabiendo que las cosas se tienen que hacer paso a paso, no hay problema. Estas primeras pruebas en las que no existen esa categoría sub-23, como este Campeonato de España, ya te va sirviendo para ir tomando contacto con lo que te espera, ¿no? Ahí está, y va siendo más realista y vas viendo que año a año vas consiguiendo bajar tu posición en dichos campeonatos y ya te hay que marcarse pequeños objetivos de proceso y ya está. Bueno, por lo que vemos, en estos 10 kilómetros te siguen manteniendo en esos 31 minutos y no sé si es cuestión de tiempo que se consiga ese reto que te marcaste de bajar de esos 31 minutos, ¿no? Hombre, la verdad que eso es el siguiente reto que tengo, bajar de 31 minutos y después intentar bajar de 30 a 30, acercarme todo lo posible a los 30 minutos, intentar bajar de 30 minutos, pero eso ya tienes que ir paso a paso porque te das cuenta entrenando de que bajar de 30 minutos ya son palabras mayores. Y eso, pero que con trabajo y dedicación, pues todo se puede conseguir. Sí, más o menos te están marcando el bajar de minuto por año, ¿no? No de minuto entero, pero de entrar en ese minuto. Por ejemplo, ahora estás en 31, pues esta temporada ya bajando, aunque hagas 30, 58, 59, ya estarías contento, ¿no? Sí, esta temporada haciendo eso ya estaría contento. Y además también muchas veces pues miro atrás y veo de dónde vengo y la verdad que eso, que he pegado un salto de calidad bastante grande, así que estoy orgulloso de mí mismo y tampoco tengo prisa por intentar bajar tanto tiempo. sino uh-huh. ir año a año y nunca dejarlo, y ya vendrán las marcas. Uh-huh. Eduardo, la última vez que hablamos contigo fue en febrero, tras el Campeonato de España de Cross, y ahora pues volvemos ya en mayo en Ourense. ¿Qué has estado haciendo entre tanto? Porque creo que este año se ha adelantado la Copa del Nacional de la Liga Nacional de Duatlones, y desde entonces has estado centrado en este tipo de competición, ¿no? Sí, ahí está. Desde que acabó el cross, pues me centré más en el duatlón, empecé ya a entrenar un poco más la bici, y eso, este año se ha adelantado bastante las pruebas de liga de duatlón, puesto que han hecho primero las pruebas por equipo y luego ya las pruebas individuales. Uh-huh. Y la verdad que bien, las tres jornadas, eran tres jornadas de liga. La primera fue en La Nucía, muy contento con las competiciones que hice allí, ya que competí tres veces durante el fin de semana. Uh-huh. Pues sí, acabé reventado, pero bueno, contento. Después la segunda jornada de liga, que fue en Valladolid, donde competí dos veces, y la primera tuve un poco de mala suerte, pero bueno, pude arreglarlo el domingo, y a la última finalmente en Alcobenda, pues no pude asistir, y fue donde logramos finalmente la permanencia, estando con los mejores equipos de duatlón de España. Uh-huh. Claro, este año, cambiando de objetivos con respecto al año pasado, en el que sí estabas ahí metido en la pelea, ¿no? Por las medallas, me comentaba fuera de micro que, claro, que este año habéis contado con otro equipo diferente en el equipo Montilla, con otros componentes diferentes, y se habéis tenido que reinventar y variar ese objetivo, ¿no? Ahí está, este año sabíamos que iba a estar muy difícil pues volver a conseguir medallas como el año pasado. Así que este año pues nos habíamos planteado pues mantenernos en la máxima categoría, y al final lo hemos conseguido, así que estamos contentos por ello. ¿En alguna de estas pruebas habéis llegado a tocar metal? No hemos conseguido medalla en ninguna de las pruebas. Las chicas, de hecho, creo que las chicas sí, uh-huh. porque el equipo de chicas estaba en segunda división y han conseguido ascender a primera. Así que mira, para el año que viene ya tenemos los dos equipos en primera, y pues lucharemos de nuevo por intentar mantenerlo, que no es una cosa fácil. Uh-huh. Cada vez el nivel duatlón sube más, cada vez la gente corre más, y es bueno que suba tanto el nivel y que se vaya actualizando cada vez más. Uh-huh. Y por lo tanto, ¿ya ha terminado la temporada de combinada de duatlón? Sí, de momento sí termina la temporada de más competitiva, porque después en verano pues mi intención quizás es apuntarme a algún triatlón, uh-huh. para tener alguna motivación para empezar a nadar y empezar a entrenar los tres deportes de manera conjunta, pero ya no de una manera tan competitiva como estos meses atrás. Uh-huh. Bueno, pues Eduardo, vamos a ponernos al día de los próximos compromisos que tienes, ¿no? Supongo que también comenzará dentro de poco la competición de pista al aire libre, ¿no? Sí, la pista comienza dentro de mes y poco, pero de momento no estoy centrado en ella, ¿sabes? No tienes ahora mismo estoy centrado en la preparación de media maratón, uh-huh. del Campeonato de España de media maratón, que es el 19 de junio en Paterna, al lado de Valencia. Uh-huh. Por lo tanto, este año no tienes intenciones de pisar la pista ni en 3.000, ni en 10.000, ni en ninguna distancia, ¿no? Todavía no lo descarto, participar en algún 5.000 aprovechando el estado de forma de la media, pero bueno, todavía tendría que verlo, cuadrar fecha y eso. Uh-huh. Y la media maratón, pues lo que nos comentas, tienes esa fecha ya y marca del 19 de junio en Paterna, el Campeonato de España de media maratón. Bueno, después de tu brillante debut, no has vuelto a tocar esta distancia, ¿no? Bueno, sí, corrí hace tres semanas una media maratón en Vélez, Málaga, modo entrenamiento, y eso hice sobre hora 11 larga, uh-huh. y las sensaciones fueron bastante buenas. La media es una distancia que me gusta mucho, porque va siempre a un ritmo marcado en el que vas cómodo, y la carrera comienza en el kilómetro 15 aproximadamente, que es cuando tienes que empezar a sufrir para mantener ritmo hasta la meta. Uh-huh. En tu primera toma de contacto marcaste ese tiempo de 1:09, que ahora es tu marca personal, y bueno, y tenías la intención de intentar bajar, ¿no? De esa hora 9, hora 8, ¿es factible a corto plazo? Hombre, me he marcado como objetivo, pues, conseguir entrar en la hora 8 en Valencia. Uh-huh. Pero ya dependerá, pues, de las condiciones climatológicas, de la carrera, del circuito, así que ya reajustaremos ese objetivo, pero que si se da todo, pues a intentar conseguirlo, intentar meternos sobre la hora 8 larga. Uh-huh. y ya está. Claro, parece también que las condiciones más idóneas para una distancia como esta se dan en otoño o quizás en invierno, ¿no? Digo por el tema del calor, que obviamente afecta y ralentiza las pruebas. Hombre, las condiciones idóneas, tú lo has dicho, sobre 15, 20 grados es la temperatura óptima para buscar un buen rendimiento. Uh-huh. Ya a ver qué temperatura tenemos en junio allí en Valencia, pero bueno, por suerte la hora de la prueba es bastante pronto, competimos a las 9 menos cuarto, así que en ese sentido el calor respetará. Ya habría que mirar, pues, circuito, tema de cuesta o no cuesta, ya que ya eso, pues, varía el ritmo de la prueba totalmente. Y antes de, y hasta esa fecha, hasta ese 19 de junio, ¿tienes algo en mente? Pues mira, esta semana que entra voy a correr otros 10 kilómetros en Valencia, un 10 kilómetros que forma parte del circuito de populares de allí, y voy con Fran y con mi padre Luis, y uh-huh. echaremos el domingo por allí, por Sevilla, a ver qué tal. Uh-huh. Tres ubriqueños, por lo tanto, desplazados en Valencia este próximo fin de semana en esa prueba de 10 kilómetros. Pues nada, nada, Eduardo, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias como siempre por haber hablado con nosotros. Enhorabuena, ¿no? Por esa marca, por esa actuación en este Campeonato de España de 10 kilómetros. Y bueno, solo nos queda desearte toda la suerte del mundo, como siempre, en esas próximas citas, en las dos valencianas, ¿no? En esta de Valencia y la próxima de Paterna, ese próximo 19 de junio. Edu, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Hasta luego. Me voy al cielo y allí lo veré todo. Yo sé que tú también vendrás. Bueno, pues ya saben, esta prueba, este campeonato de España de 10 kilómetros en ruta absoluto de barco de Valdeorras en Ourense. Se lo llevó Jesús Ramos Reviejo, que empleó un tiempo de 29 minutos 14 segundos, seguido de Abdelaziz y Merzougui, 29-26, y Diego Bravo García, 29-31. Recordamos que Eduardo Gómez terminó en la posición 51ª con un tiempo de 31-45. Y ya aprovechamos también para decir que, bueno, nos los ha contado él mismo, que este próximo domingo se celebra la carrera del Parque María Luisa Coca-Cola, prueba que entra dentro del circuito de las carreras populares 10 kilómetros homologados de Sevilla, donde va a estar, pues, Eduardo Gómez junto, pues, a Francisco Javier Jaén Moreno, bueno, según nos ha contado él mismo, y también junto a Luis Gómez. Pues mucha suerte para los tres. Besos que fueron inolvidables. Bueno, vamos a quedarnos con el fútbol, ¿no? Porque este fin de semana vamos a tener varias citas. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil del Grupo 2 de la Tercera Andaluza viaja a Chiclana, se mide al Santi Petri. En concreto, el partido se va a jugar mañana sábado a las 7 de la tarde en el campo Huerta Mata. En lo que se refiere a la Tercera Andaluza Cadete, en el Grupo 4, el Deportivo Ubriqueño viaja a Arcos, se mide al líder, al Arcos Club de Fútbol Academia, en un partido atrasado que se recupera este fin de semana y que se va a disputar mañana también a las 7 y media de la tarde en el Estadio Municipal Antonio Gallardo. En la Cuarta Andaluza Cadete, Grupo 1, el Deportivo Ubriqueño también se medirá al Arcos Club de Fútbol y, curiosamente, a la misma hora, pero aquí en Ubrique, en las pistas de atletismo, a las 7 y media. Este, insistimos, es el Deportivo Ubriqueño Cadete B, el del Grupo 1 de la Cuarta Andaluza. En la Tercera Andaluza Infantil, Grupo 7, el Deportivo Ubriqueño viaja hasta Olvera. En este caso se mide a Olvera a partir de las 11 y media de la mañana en el Municipal Virgen de los Remedios. Es un partido correspondiente a la jornada 26 que se va a disputar el próximo fin de semana. Esta jornada en principio sería de descanso, de fin de semana, pero hay equipos como Olvera y Deportivo Ubriqueño que han decidido adelantar ese partido de la semana que viene y ya cerrarán la competición liguera este fin de semana, en concreto mañana. En la tercera andaluza Alevín, grupo 8, el Deportivo Briqueño recibe al Bornense a las 6:45, hoy viernes, en las pistas de atletismo, partido de la jornada 30. En la cuarta andaluza Alevín, grupo 8, el Ubrique Unión Deportiva recibe a Florida mañana a las 10 de la mañana, pero en el campo de fútbol 7 del pabellón polideportivo municipal. En la tercera andaluza Benjamín, grupo 8, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Guea Sierra de Cádiz en el Antonio Barbadillo mañana sábado a las 12:30. Mientras que en la segunda andaluza pre-Benjamín, en el grupo 5, el Ubrique Unión Deportiva se mide a la Escuela de Fútbol Paquete, pero no este fin de semana. Es un partido correspondiente a la jornada 26 que se va a disputar este fin de semana. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva atrasa el partido hasta el próximo martes. A las 7 de la tarde, en el campo número 3, en el anexo del pabellón polideportivo municipal, se van a enfrentar Ubrique Unión Deportiva y Escuela de Fútbol Paquete de la segunda andaluza pre-Benjamín, grupo 5. Y baloncesto, como no puede ser de otra manera. Esta tarde ya tenemos partido de la categoría infantil femenina. Estamos hablando de la Copa de Primavera. El CABU recibe al Gimnástica Portuense. Este es un partido que se tenía que haber disputado, que se aplazó en su día correspondiente a la segunda jornada y se recupera hoy a las 6 de la tarde. Pero, atención, aquí en Ubrique, no en el pabellón polideportivo municipal, sino en el pabellón Juan Coronel del Instituto de los Remedios. O lo que es lo mismo, el pabellón del Instituto de los Remedios. 6 de la tarde. Mañana sábado tenemos otro partido, en este caso en la categoría Junior. El CABU Junior B viaja a Puerto Real, se mide al Club Baloncesto Puerto Real a partir de las 12:30 en la Sala Barrio 512. Y ya el domingo otros dos partidos en la categoría Cadete Femenino. El CABU recibe al Chiclana Ituzi aquí en el Pabellón Polideportivo Municipal a partir de las 12:30, mientras que el Junior Masculino A, el Barada CABU, recibe también en el Pabellón Polideportivo Municipal, pero dos horas antes, a las 10:30 a Arcos. Fútbol sala, también tenemos partidos de fútbol sala, liga local, en División de Honor, la jornada 16, hoy viernes, 8 de la tarde, Panteras, Morgans, marca 91, a las 9, Bril, en 1979, Viajes Gran Mundo Tour, y a las 10, Revolución Quisco, Trujillo, Construcciones, Autoescuela Celia. En el pabellón, a las 10:15, tu servicio en la Plaza Pab Álamo. Eso hoy, ya decimos, y mañana un único partido a las 10 de la mañana, pero vaya partido, el enfrentamiento entre el segundo y el primer clasificado. Entre ambos solo hay un punto de diferencia. Hablamos del Quedeque, que es el segundo clasificado, que tiene 39, y Estudiantes, que es el líder y tiene 40 puntos. Pues hay mucha probabilidad de que de este duelo pueda salir el campeón de liga, ya veremos. En primera división, jornada 18, hoy viernes en la Reina Sofía, 8 de la tarde, Construcciones y Reformas, G&G, APP Pymes, a las 9, WAPS, Club Deportivo Celtas, y a las 10, Benocan, Nazarí, Corte Aguilar. Mañana sábado en el pabellón, 9 de la mañana, Oasis, Lompaf, Fran Generali, y a las 11, Impala, 1987, Infosama. Descansa el equipo de La Placita. También queríamos destacar una prueba de ciclismo que va a tener lugar este fin de semana, lejos de aquí, en concreto será mañana, en Casar de Cáceres, una localidad muy cerca de la capital de la provincia de Cáceres, de Cáceres capital, queremos decir, a pocos kilómetros está esta localidad, famosa por su, o conocida por sus famosas tortas del Casar, ¿no? Pues bien, pues mañana tiene lugar una prueba de ciclismo en categoría junior, puntuable para los autonómicos de Extremadura, en el que va a participar el equipo Trebujena Academia Juanjo Lobato, el equipo en el que milita, como saben, Alejandro Gómez. Será la segunda prueba del mes, estuvo ya la pasada semana en la línea de la Concepción, ahora le toca esta de Extremadura, y el fin de semana que viene pues va a ser espléndido desde el viernes, porque va a participar en una vuelta por etapas, la vuelta a la Subbética, como previa a lo que será el Campeonato de Andalucía, los días 27 y 28 de mayo, que este año, como saben, se disputa en la vecina localidad de Setenil de las Bodegas. Por lo tanto, ya decimos, mañana tenemos esa prueba puntuable para los autonómicos de Extremadura, que se va a disputar en Casar de Cáceres, y ahí va a estar Alejandro Gómez. Y ya que hablamos de ciclismo y que estamos a punto de terminar, pues vamos a aprovechar para recordar que el próximo domingo, el día 22, se celebra en Ubrique la 19ª Ciclodeportiva Villa de Ubrique, la Patacabra, organizada por la Asociación Ciclista de Ubrique. Que sigue abierto el plazo de inscripción, recordemos los precios, para federados 35 euros, para no federados 45. Y para socios, esos son precios para ciclistas en general, para socios de la Asociación Ciclista de Ubrique, los precios son 20 euros federados, 30 no federados. Recuerden, 100 kilómetros aproximadamente, salida a las 9 de la mañana, el recorrido Ubrique, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, que será el tramo libre, Grazalema, Villaluenga de Rosario, Benocaz y Ubrique. Insistimos, en la página web de la Asociación Ciclista se pueden inscribir, pueden encontrar el enlace, o en la de la Federación Andaluza de Ciclismo. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos el próximo lunes ya con nuestro horario de tarde a partir de las 6 aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.